Ángelo Rodríguez, pues, de profesión abogado, ha ejercido la docencia durante 50 años en todos los niveles de enseñanza, con excepción del primario, desempeñándose como profesor sobre todo en las universidades de Cuyo y de Buenos Aires. Como fruto de sus tareas de investigación, es además autor de Aproximación a la Posmodernidad y Diccionario Político. Coautor además de Evolución y Evolucionismo, Enciclopedia y Enciclopedismo y El Colapso de la Educación. Es también conferencista actualmente y continúa colaborando como columnista en numerosas publicaciones de nuestro país, entre las que destacamos, por ejemplo, la revista de Campaña y Cabildo. Rápidamente lo escuchamos. En realidad la estructura de esta charla iba a ser algo distinta en mi intención. Yo pensaba utilizar una parte audiovisual con proyección de diapositivas, algunas cosas que debía mostrar. No es que yo crea esa tontería que suele correr por ahí, eso de que una imagen vale que 10.000 palabras, vale más que 10.000 palabras, porque vale más según lo que uno quiere hacer. Lo que quiere es transmitir ideas, entonces las palabras son absolutamente irreemplazables. Si lo que quiere es transmitir sensaciones o emociones, entonces sí, la imagen es importante. Y yo quería transmitir ciertas emociones y ciertas sensaciones, porque como nos enfrentamos a una cantidad enorme de emociones y sensaciones que permanentemente están en el ambiente, era necesario mostrar estas para mostrar justamente otro aspecto de la cuestión que es muy poco conocido, muy poco conocido. Buena parte de lo que yo voy a decir aquí hoy es muy poco conocido. Apostaría que la mayor parte de ustedes, que son personas ilustradas, puesto que están acá y me están oyendo a mí, es la demostración de eso, no los conocen, ni han oído hablar, porque yo mismo me he enterado hace relativamente poco de muchas de estas cosas. Y me he enterado fundamentalmente a través de estos dos libros, que son muy importantes. Son libros que no se puede decir que sean definitivos, son más bien el comienzo de lo que debería ser un gran debate y una gran investigación, que por cierto no se va a producir, por lo menos por el momento. Son dos libros de un canadiense que se llama Crímenes y Misericordias uno y Otras Pérdidas el otro. En estos libros se plantean temas que hasta el momento no han sido planteados y que tienen una enorme importancia, como ustedes van a ver. Pero para comenzar esta charla tenemos que definir, lamentablemente, los términos que la definen, que le sirven de título. Porque vamos a hablar de los crímenes de los buenos. Pero va a haber que preguntarse qué son crímenes y qué son buenos. Uno diría, no hace falta, todos sabemos qué son crímenes y qué son buenos. Pero en este caso concreto, como ustedes van a ver, es indispensable fijar bien lo que entendemos por crímenes y lo que entendemos por buenos. Ustedes saben que en el juicio de Nuremberg se les reprocharon a los gobernantes alemanes una serie de delitos, guerra de agresión, crímenes de guerra, etc., y uno que se llamaba crímenes contra la humanidad, que no estaba nada definido, como no estaba definido nada absolutamente de todo lo que fundaba el juicio de Nuremberg, y que en consecuencia, después de condenarlos por crímenes contra la humanidad, pensaron que había que definirlo, es decir, hicieron más bien al revés, ¿no es cierto? Lo que suele suceder en el derecho es que primero se define el crimen y después se condena. Acá no, que primero se condenó y después se plantearon la cuestión de que los crímenes estaban mal definidos, ¿qué era un crimen contra la humanidad? Entonces, los crímenes contra la humanidad pueden tener diversas definiciones, diversas acepciones. Como van a ver ustedes, en el mundo actual, estos crímenes contra la humanidad tomaron un camino, un sesgo muy especial, que es el de el genocidio. Pero en realidad crímenes contra la humanidad debería definirse así. Esta es una definición mía, que yo pongo a disposición de las Naciones Unidas gratuitamente, no cobro derechos de autor, y que creo que cubre todo lo que hoy vamos a hablar. Yo lo definiría así, estos crímenes: matanza de personas inocentes y desarmadas, se podría agregar, aunque no es indispensable, realizada o tolerada por el Estado bajo cuya jurisdicción se encontraban esas personas. Fíjense que acá tiene matanza, es decir, muerte de una cantidad considerable de gente, no la muerte de una persona. De personas inocentes, ¿cómo se definen las personas inocentes? Muy sencillo, aquellas que no han sido condenadas en un juicio justo y legal. Realizada o tolerada, es decir, que puede hacerla el Estado o puede tolerarla el Estado que se haga, por el Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran las personas. Esto es lo importante, ¿eh? Este es el verdadero concepto que estaba latente allí, pero que nunca se definió, por razones que ustedes van a ver. Enseguida, en el juicio de Núremberg, se nombró una comisión de las Naciones Unidas para definir estos crímenes contra la humanidad. Y de ahí se halló una definición sobre el genocidio. El genocidio fue definido de la siguiente manera. En la presente convención, en la Convención contra el Genocidio, se entiende por genocidio cualquiera de los actos siguientes cometidos con la intención de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Piensen ustedes una cosa, ¿qué son los judíos? Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto, para ver qué relación directa tiene. Para contestar qué son los judíos, hay tres respuestas posibles. Son una raza, son una religión o son un grupo nacional o étnico. Nacional o étnico es una simple repetición. Como dicen los comentaristas, nadie explicó hasta ahora qué diferencia hay entre nacional y étnico. Étnico es más bien una palabra moderna para evitar la palabra nacional. Fíjense ustedes, en consecuencia, acá comenzamos por observar lo que en efecto está atrás de todo esto, que en definitiva lo que esta definición está diciendo es lo que está prohibido es matar judíos. Cualquier otro crimen podemos conversarlo. Porque fíjense que acá están definidos los judíos bajo las tres posibles excepciones, o grupo nacional, o grupo religioso, o grupo racial. Entonces se define como genocidio la muerte de miembros de ese grupo y otra serie de actos de agresión contra el grupo. Esto es lo que salió de la convención de la ONU. Todos los comentaristas de esta cuestión, todos, sin excepción, aún aquellos que son completamente partidarios de la Unión Soviética, como por ejemplo este que estoy leyendo, que es un señor de la campaña, reconocen que esta definición se hizo así por influencia de la Unión Soviética, que quiso excluir expresamente a los crímenes políticos, pensando que de esa manera sus crímenes quedaban excluidos, ¿verdad? Entonces, por influencia de ellos, se excluyó expresamente toda referencia a las muertes por razones políticas. Pero fíjense que en todo esto estamos poniendo el acento, que enseguida vamos a volver sobre eso, el acento en las intenciones, en vez de poner el acento en los crímenes. Ustedes han visto que en la definición que yo proponía, la matanza de personas inocentes realizada o tolerada por el Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, las intenciones no cuentan para nada, porque no cambia la cuestión. Si uno lo matan, en principio, lo mismo da que lo maten por buenas causas, por excelentes causas o por muy malas causas, lo matan igual, ¿verdad? Esta cuestión se plantea cuando se plantea otra cuestión conexa, que es esta, la comparación entre crímenes. Como este ha sido un siglo de crímenes contra la humanidad, de genocidios, etc., se ha planteado la cuestión, que va a tener mucha importancia lo que vamos a ver, de la comparación, cómo se compara un crimen contra otro, cómo se comparan los crímenes de los buenos contra los malos. ¿Se pueden comparar crímenes de buenos contra los malos o son incomparables? Entonces, sobre la base de esta cuestión, hemos oído respuestas absolutamente asombrosas, como por ejemplo la de Raymond Aron. Raymond Aron era un pensador liberal, un hombre inteligente sin duda, que en uno de sus libros, Democracia y Totalitarismo, contesta la cuestión de esta manera. Esta es la razón, dice, por la cual, pasando de la historia y la ideología, mantendré que entre estos dos fenómenos, los crímenes de los alemanes y los crímenes de la Unión Soviética, está hablando en este momento concretamente, la diferencia es esencial. La diferencia esencial a causa de la idea que anima una y otra empresa, la matanza de civiles por los alemanes y la matanza de civiles por la Unión Soviética. En un caso, el fin es el campo de trabajo, en otro, la cámara de gas. En un caso, está en obra una voluntad de construir un régimen nuevo, y quizá un hombre nuevo, no importa por cuáles medios. En el otro, es una voluntad propiamente demoníaca de destrucción de una pseudo-raza. Observen ustedes esto, en esta definición, en esta negativa de la comparación, estamos haciendo dos operaciones verdaderamente fantásticas. La primera es poner el acento en las intenciones. Una vez más vuelvo a decir que para la persona a la que le machacan el cráneo, en realidad la intención del que se lo machaca tiene bastante poca importancia, ¿verdad? Y la otra cuestión es que aquí hacemos una operación sencillísima. Le prestamos a nuestro enemigo las intenciones que nosotros decimos y a nuestros amigos las intenciones que ellos dicen. Ellos dicen que están construyendo un hombre nuevo y en consecuencia pueden matar a quien. No sé, es importante recordar que Aarón no era para nada prosoviético ni nada por el estilo, era al contrario, violentamente antisoviético. Pero sin embargo, en este caso, muestra esta absurda posición frente a la comparación. Parecería que la diferencia está entonces en las intenciones, pero las intenciones, como ustedes se dan cuenta, son muy difíciles de juzgar, porque esa construcción del hombre nuevo es lo que los comunistas decían. Ahora, todos los comentaristas, mucho más a esta altura de los acontecimientos, reconocen que el terror soviético no tuvo otro objeto, el objeto principal era conservar el poder. Puesto que tenían un proyecto que era rechazado por una enorme mayoría de la sociedad, su propósito era, mediante el terror, conservar el poder. Y inclusive llegan a decirlo, no es con estas palabras exactamente, pero Lenin dice que implantar el terror es uno de los objetivos del Estado soviético, puesto que, según la teoría marxista, van a gobernar los proletarios y los proletarios tienen que imponer su terror momentáneamente, la dictadura del proletariado, para vencer a la burguesía. Pero más allá le llega este señor de la campaña que le decía recién, en el que dice lo siguiente: existe una diferencia fundamental, siempre son diferencias fundamentales, como ustedes ven, para el que se interesa por problemas de la víctima. Ahora ya hablamos de la víctima, mejoramos algo. Ya no se trata de las intenciones de los asesinos, sino de los intereses, los problemas de la víctima. O al menos por la manera en que ésta ve las cosas. Hay una diferencia fundamental para la víctima entre ser perseguido por una opinión política hipotéticamente libremente elegida y ser perseguido por la pertenencia nacional, étnica, racial o religiosa. En el primer caso, la víctima es perseguida por lo que piensa, cree o dice, o sea, por lo que hace. En el segundo caso, es perseguida por lo que es, en la medida en que las pertenencias nacionales, étnicas, raciales o religiosas, lejos de ser una elección libre, observo que está metiendo en esto la creencia religiosa, que aparentemente también sería obligatoria, por parte del individuo, en general están determinadas por el nacimiento. Y como es claramente más injusto, más insultante, más humillante, más frustrante ser perseguido por algo que no se ha elegido y que posiblemente uno no tiene ganas de asumir, que por algo que se ha elegido, el segundo caso tiene que considerarse, al menos subjetivamente, como mucho más grave que el primero. ¿No les parece absolutamente fantástico? Es decir, acá también, cuando le están serruchando la cabeza a una persona, si piensa que se la están serruchando por una buena causa, debe sentirse enormemente feliz, aparentemente, según lo que dice el señor de la campaña. Bueno, tenemos entonces esta primera cuestión, creo, perfectamente aclarada. Entendemos por crímenes esto que yo he definido y vemos, en cambio, cómo el mundo ha tomado este sesgo absurdo y ridículo del genocidio para calificar estos crímenes, con lo cual se empantanan en una empresa absolutamente inútil. Porque recuerden ustedes esto en relación con todo el resto de lo que voy a decir. Aún bajo la definición de genocidio, los rusos y los aliados occidentales, como vamos a ver, están inmersos también en la definición de genocidio. Así que ni siquiera sirve para esa absurda diferencia hecha en base a las intenciones de los asesinos. Y ahora vamos a ver qué se entiende por buenos, qué son los buenos y qué son los malos. No se olviden que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Para esto en realidad no hace falta demasiadas palabras. Cualquiera que mire la realidad a su alrededor, mire, digo, porque hay que mirarla primero que todo, porque primero vemos son imágenes, millones y millones de imágenes, cualquiera que mire la realidad a su alrededor sabe perfectamente bien quiénes son los malos. Ya sabemos, los malos son los alemanes, los malos son los nazis, que tienen la culpa de absolutamente todo. Esta es la razón por la cual yo he insistido muchas veces, de una manera terca, porque no encuentro mucho eco, lamentablemente, en que se ha hablado después de la Segunda Guerra Mundial del orden de Yalta, según el cual los rusos y los norteamericanos se habrían dividido el mundo. Pero hay mil pruebas de que eso no es así. La prueba primera es el caso de Cuba. Si el mundo hubiera estado dividido, como se decía en Yalta, los rusos no se hubieran atrevido a meterse en lo que era notoriamente el terreno norteamericano. Y hay otras muchas más pruebas que no es del caso acá analizar. En cambio, el orden que sí se implantó después de la Segunda Guerra Mundial es el orden de Núremberg. Ese sí es un orden perfectamente claro y definido. Y ese orden tiene dos artículos perfectamente claros. El primero es, se puede hacer cualquier cosa en este mundo, todo está permitido menos ser nazi. El segundo es, ¿y qué es ser nazi o no ser nazi? Lo voy a decir yo, que soy el que mando, el que tengo los medios de difusión, etc. No tienen ustedes más que ver el mundo actual, no tienen más que ver la República Argentina. ¿Quiénes son los malos? Los nazis. Hemos leído hace poco en el diario Clarín una acusación a Videla de que intentó implantar el Tercer Reich acá en Argentina. y de Videla se puede decir muchas cosas, pero que era nazi realmente no se puede decir. Bueno, lo vemos todos los días, se dan cuenta, este orden en Nuremberg está vigente todos los días. Y atención, que yo no estoy denunciando una conspiración en el sentido clásico de unos señores con capucha que deciden qué se debe hacer o no. Esto es simplemente la fuerza de la consecuencia de la fuerza de los acontecimientos y de las fuerzas actuantes en el mundo actual. Yo siempre he pensado que la teoría conspirativa es la sociología de los pobres, en el sentido de que la gente sencilla que cree en una conspiración simplemente no tiene por qué conocer todas las fuerzas que actúan en las sociedades, y entonces la reemplaza por una conspiración, porque en efecto las cosas suceden como si hubiera una conspiración, más allá de que la haya o no. Entonces es lógico que se empiece la conspiración. Yo no creo en la conspiración, sí creo que hay conspiraciones, sin duda ninguna, pero no creo en la conspiración como explicación de las cosas, y por eso no estoy denunciando que hubo una conspiración después en Nuremberg, sino que surgió como consecuencia natural de lo que estaba diciéndose. A partir de ese momento era absolutamente nefando, prohibido, totalmente prohibido ser nazi, e insisto, ser nazi era definido según la conveniencia de lo que uno le convenía. Pero es bien claro, estamos viendo permanentemente todas estas absoluciones, esta falta de condenaciones para los crímenes soviéticos y las condenas, en cambio, para lo que hicieron los nazis. Y ahora vamos a hablar algo más de eso, enseguida vamos a ver algo más de eso. En una palabra, entonces, los malos son los nazis, insisto, y los buenos son los otros, los aliados en la Segunda Guerra Mundial, los aliados occidentales y los soviéticos. La primera pregunta que vamos a hacer, entrando ya en el tema propio de nuestra conferencia, es: ¿pero hubo crímenes de los malos o no hubo crímenes de los malos? ¿Los malos eran tan malos como decían o eran un poco menos malos? Ustedes saben que la principal acusación, no la única, pero la principal acusación contra el nazismo es la muerte de los judíos en el llamado Holocausto. ¿Hubo Holocausto o no hubo Holocausto? Ustedes saben que hay toda una corriente revisionista que niega que haya habido Holocausto. Yo personalmente creo, más allá de toda duda, de que los alemanes mataron a muchos judíos según la definición que yo he dado. Muchos judíos murieron injustamente, muchas mujeres y niños judíos murieron injustamente, no tengo la menor duda de eso, y creo que negarlo es absurdo y ridículo. La pregunta está en otro lugar: ¿cuántos murieron y cómo murieron? Sobre esto sí, la literatura revisionista ha hecho interesantes aportes, y además hay una cosa que obligaría a todo historiador probo a decir: suspendo mi juicio hasta que esto se levante, que es que por primera vez en la historia de la humanidad, jamás ha habido nada igual, un hecho histórico está prohibido investigarlo. Ustedes saben que en Francia, en Alemania y en varios países más de Europa hay leyes que prohíben negar el Holocausto. Esto jamás ha existido, ni en las más terribles dictaduras ni en las más terribles tiranías del mundo antiguo se prohibía investigar un hecho histórico. Se prohibía decir ciertas cosas, pero no investigar un hecho histórico. Y ahora, en este momento en que hay libertad total para hacer lo que uno se le dé la gana, y ustedes saben muy bien hasta qué punto se trata de llevar esa libertad, sin embargo, esa investigación está prohibida. Esto nos está mostrando que acá hay algo que debe investigarse. Investigarse, simplemente digo. En consecuencia, puede dudarse del número de los muertos por los alemanes y sobre la forma en que murieron. Fíjense que hay una cosa curiosa que poca gente sabe, y es que en realidad sobre la culpabilidad de los nazis en los crímenes de la muerte de los judíos habría una prueba terminante, que es el testamento de Hitler. El testamento de Hitler dice el siguiente párrafo: tampoco dejé ninguna duda de que si los pueblos de Europa iban a ser tratados otra vez como paquetes de acciones por estos conspiradores del dinero y las finanzas internacionales, entonces iba a ser responsabilizado de ello el pueblo que es el único culpable de esta lucha homicida, el judaísmo. Y tampoco dejé a nadie en la duda de que esta vez no morirían de hambre millones de niños de los pueblos arios europeos, ni serían quemados y bombardeados hasta la muerte centenares de miles de mujeres y niños en las ciudades, sin que el verdadero culpable pagase su culpa, aunque por medios más humanos. Esta sería la clave clarísima de esto, inclusive de las cámaras de gas, porque los medios más humanos, es posible que fuera una referencia a eso. No se olviden que no hacía todavía 20 años en ese momento que se había instalado la primera cámara de gas en Estados Unidos como pena de muerte. Entonces, alguien podría haberle vendido a Hitler que era una forma más humana de matar a la gente de esa forma. ¿Es cierto esto o no es cierto? La primera cuestión que tengo que decir es que una persona amiga mía me dice que en la segunda edición de un libro de David Irving, que es un historiador muy interesante, no es estrictamente revisionista, sostiene que este testamento es falso. Personalmente lo dudo, sobre todo por una razón muy sencilla, porque si es falso, se falsificó sin ningún objeto, ya que no ha sido usado jamás se usa. Todas las discusiones con el revisionismo podían cortarse con este párrafo, donde hay un reconocimiento aparentemente muy claro de la cuestión, inclusive más de las razones del holocausto. Lo que Hitler está diciendo es que estoy haciendo pagar al pueblo culpable. Si ustedes vieron Rescatando al Soldado Ryan, recordarán un pequeño episodio que hay en los primeros momentos, que es que cuando toman unos prisioneros alemanes hay un soldado norteamericano que se acerca a uno de ellos y le muestra una medallita con la estrella de David y le dice: yo soy judío, judío, ¿ves? Le dice, como diciéndole, yo soy judío y te estoy ganando. Evidentemente Spielberg se le metió allí algún nazi en el guión, porque lo que estaba diciendo este soldado es la tesis de Hitler, de que eran los judíos contra los alemanes, ¿se dan cuenta? Está planteando las cuestiones en esos términos. Bueno, lo cierto es que hubo crímenes de los malos, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Insisto en que suspendo mi juicio final sobre cómo y cuánto fueron esas muertes hasta tanto no se produzcan esas condiciones indispensables para hablar en serio sobre el tema. Que no me prohíban, que no me contesten, como dice Nolte, con el Código Penal, como yo planteo una objeción. Simplemente eso es lo que se pide. Muy bien, pero ahora vamos a hablar de los crímenes de los buenos. Los buenos, como ustedes saben, son dos grandes grupos, los soviéticos por un lado, los occidentales por el otro. Los crímenes de los soviéticos son bien conocidos por todo el mundo, y el que no los quiere conocer, el que no los conoce es porque no quiere. En los últimos años he publicado este libro, yo he traído estos libros para que ustedes los vean, y si quieren al terminar esta charla los miren para que vean que no los he inventado yo, que son verdad. Este libro que no debía faltar en la biblioteca de nadie interesado por la historia del siglo XX, que es El libro negro del comunismo, está traducido al castellano. Es un libro publicado por 7 historiadores izquierdistas franceses que decidieron investigar a fondo el asunto, reunieron una enorme cantidad de investigaciones anteriores y establecen cifras y condiciones absolutamente fuera de discusión en los términos generales. Podrá discutirse un detalle u otro, pero en términos generales está perfectamente claro. Es más, una de las cosas interesantes que dice Baquet es que él estuvo revisando archivos de aliados occidentales y de soviéticos y se asombró por la minuciosidad y la perfección de los archivos soviéticos. Está absolutamente todo. Ustedes han oído hablar seguramente de la matanza de Katyn, que fue una matanza de oficiales polacos, que los rusos intentaron pasarle a los alemanes, pero por cierto fueron hechos por ellos, y dice que eso está perfectamente documentado en los archivos soviéticos. Está documentado la orden que se dio, la respuesta de lo que pasó, la lista de lo que se sacó a los oficiales, etc. Está absolutamente todo documentado. Por esa razón no vamos a hablar mucho de esto, porque esto es conocido, está al alcance de todo el mundo. Aparte de esto hay centenares de libros sobre el tema y es perfectamente clara la cuestión. Según este libro, el comunismo le costó al siglo XX aproximadamente 100 millones de personas muertas. Porque al hablar del comparacionismo olvidé un detalle, que es que ¿cómo se pueden comparar crímenes unos con otros? La única forma objetiva de comparar un crimen con otro, no existe otra, más allá de este absurdo de las intenciones que uno dice tener o que las que realmente tiene, la única forma objetiva es el número. Un crimen se compara con otro porque es más crimen, evidentemente, matar 100 millones de personas que matar 6 millones de personas. Es más crimen. Son crímenes los dos. En realidad, matar a una persona ya es un crimen. Pero, evidentemente, sobre todo en cuanto al peso político de la cuestión, es indudable que la comparación debe hacerse en ese sentido. Y sobre todo debe hacerse en este sentido. Ustedes pregúntense simplemente esto. ¿Cuántas veces ven ustedes en sus pantallas de la televisión o en sus periódicos o en sus revistas, cuántas veces ven ustedes mencionados estos crímenes, estos 100 millones de crímenes, y cuántas veces ven mencionados los 6 millones de crímenes que les atribuiremos a los alemanes? Piensen simplemente en eso. Eso lo puede hacer cualquiera, es una operación muy sencilla. No hay ninguna duda de que no sé si todos los días, pero todas las semanas o todos los meses, estamos permanentemente frente a recordatorios de los crímenes de los malos. Y los buenos, en cambio, desaparecen. Esto sin contar con las consecuencias. Como ustedes saben, los malos son terriblemente perseguidos, juicios que no terminan nunca. Están presas gente de 80 y pico de años por los crímenes que cometieron. Estuvo preso hasta los 96 años Rudolf Hess, que no había tenido ninguna participación en el holocausto, puesto que se había ido a Inglaterra antes de que el holocausto empezara. Sin embargo, estuvo preso hasta el último día de su vida en la cárcel. Cuando cayó cuando se reunieron las dos Alemanias, se hizo uno de los poquísimos juicios contra comunistas del momento. Y el presidente de la República Soviética, la República Soviética Alemana, la llamada República Democrática Alemana, lo condenaron a cárcel, una pena terrible, le digo, ¿se dan cuenta? 6 años de cárcel. ¿Qué les parece? Una cosa realmente terrible. Comparen esa pena, era culpable naturalmente de una cantidad de crímenes, todos aquellos que habían querido escapar y que habían muerto, de eso concretamente lo acusaron. Bueno, la pena fue 6 años de cárcel, de lo cual les cumplió 4. Comparen ustedes eso con las penas de los nazis, de los malos, se dan cuenta de una cuestión esencial para comenzar a entender el tema. Pero ahora vamos a hablar de los crímenes muy poco conocidos, que son los crímenes de los buenos, de los más buenos de todos, porque estos son buenitos, pero hasta por ahí no más. En cambio, estos otros son buenos, jamás cometieron ningún crimen. Esta posibilidad se ha empezado a derretirse un poco al ver lo que ha pasado en Irak, con los prisioneros torturados, etc. Pero de todas maneras todavía siguen siendo muy buenos y es muy difícil creer que cometieron algún crimen. Si lo que dice va que es cierto y lo que yo voy a decir es cierto, no solamente fueron culpables de crímenes mayores en cuanto a número que los alemanes, sino que además tuvieron la enorme ventaja de que esos crímenes son absolutamente desconocidos en buena proporción, absolutamente desconocidos, y negados hasta por los mismos alemanes, como lo vamos a ver, hasta por los mismos alemanes. Comencemos por pasemos por encima de un tema que es importante, pero que no viene al caso, que es los bombardeos durante la guerra. Actualmente se están publicando varios libros importantes sobre el tema, sobre los bombardeos durante la guerra, bombardeos que son absolutamente injustificados, y fíjense que para esto les voy a leer brevemente y rápidamente lo que dice Paul Johnson, como ustedes saben es un historiador inglés, escribe una historia de la guerra mundial y dice: percibimos acá, cuando está hablando de la decisión sobre los bombardeos que se hicieron sobre ciudades abiertas en Alemania, percibimos aquí la acción del proceso corruptor del relativismo moral. Churchill tenía cabal conciencia de la descomposición moral que la guerra acarrea, y este fenómeno lo abrumaba. Había desencadenado la estrategia de los bombardeos masivos el 2 de julio de 1940, porque estaba abrumado por la perspectiva de la ocupación nazi, y consideraba que el bombardeo era la única arma ofensiva utilizable entonces por los británicos. Los bombardeos fueron injustificados, inútiles, porque no consiguieron ni vencer la resistencia del pueblo alemán, ni destruir la industria, que por el contrario, como vamos a ver, terminó con más capacidad activa que la que tenía al comienzo de la guerra. Pero esto en realidad no forma parte de lo que estamos diciendo, puesto que en realidad los alemanes no estaban bajo la jurisdicción de los ingleses, así que como da la forma en que he definido los crímenes de guerra, este es un crimen que tiene otra connotación, es un crimen de guerra, estrictamente no un crimen contra la humanidad. El segundo caso, algo más conocido, pero también muy desconocido, es la entrega de los prisioneros rusos a los soviéticos al terminar la guerra. Cuando terminó la guerra, los soviéticos exigieron que les entregaran todos los prisioneros que los alemanes tenían, una proporción enorme de los cuales no quería volver a la Unión Soviética y fueron embarcados a la fuerza, por fuerzas inglesas. Y no solamente embarcaron a los soldados soviéticos, sino que de paso, ya que estaban, metieron una cantidad de residentes rusos que se habían ido de la Unión Soviética en 1917 con la guerra, una cantidad de hombres, mujeres y niños, y los mandaron también, ya que estaban, mandaban todos los malos que había a mano. Sobre esto hay un libro muy importante de Tolstoy, un descendiente del conde Tolstoy, que lo interesante es que cuenta Baquet que eso le costó terribles disgustos a Tolstoy, al cual hicieron un juicio, lo persiguieron terriblemente, en fin, cuenta toda una historia sobre el respecto. Pero este crimen tiene el inconveniente de que no ha sido todavía investigado en la Unión Soviética y en consecuencia no se puede cuantificar, no se sabe cuántos fueron. Se entregaron aproximadamente 3 millones de soldados y civiles a los rusos, pero cuántos de ellos murieron no se sabe con precisión, aunque se calcula que murieron de entre un 20 y un 40%. Los demás fueron mandados a campos de concentración, por cierto, no fueron a sus casas ni mucho menos. Nos quedan entonces ahora los que verdaderamente son más importantes y más desconocidos, que son los crímenes propiamente de los Estados Unidos. Comencemos por los campos de prisioneros de guerra. Cuando yo preparaba esta conferencia, tenía dos posibilidades. Una, para mostrarles lo que habían sido los campos, mostrarles algunas de las pocas fotos que hay sobre el asunto, que esa se frustró por lo que les he explicado. La otra posibilidad era leerles una cantidad de anécdotas, de casos concretos que cuenta, por ejemplo, que la mayor parte de esos campos de prisioneros de guerra que se hicieron, los aliados tomaron 6 millones de alemanes de prisioneros, los aliados occidentales. Para esos 6 millones de prisioneros de guerra, que por lo pronto se retuvieron entre 2 y 5 años sin ninguna necesidad y sin ninguna justificación de ninguna naturaleza, se hicieron campos de concentración, se improvisaron, y la mayor parte de esos campos eran simplemente un alambrado de púas abarcando un pedazo de campo donde se metieron los prisioneros y estaba. Tardíamente, después de varios meses, se construyeron letrinas. Entonces, ustedes se imaginan las consecuencias. La gente, es verdad que afortunadamente no era en el primer momento el invierno, sino el verano, pero también hacía frío en Alemania en esa época, y entonces cavaban pozos en la tierra para refugiarse allí. Y ahí así 100 anécdotas. Pero lo mismo que pasa con las imágenes, en realidad muestra casos, pero no muestra la sustancia del asunto. Lamentablemente para eso no hay más remedio que acudir a un remedio muy frío, pero que es el único que nos muestra la dimensión de la cuestión, que es la estadística. Sobre ella vamos a hablar enseguida. Como les decía, 6 millones de alemanes quedaron prisioneros de los aliados, se entregaron a los aliados. Lo primero que hizo Eisenhower fue cambiar, que era el comandante en jefe aliado en ese momento, fue cambiar la definición. Ahora ya no eran más prisioneros de guerra, con lo cual estaban protegidos por la Convención de Ginebra, sino que eran Disarmed Enemy Forces, fuerzas enemigas desarmadas. Con ese cambio semántico se evitaban las consecuencias a pesar de eso, presionado por la opinión pública norteamericana, Eisenhower tuvo que decir que no, que se iba a aplicar igual la Convención de Ginebra, que jamás se aplicó, como ustedes verán. Fíjense que un comentarista del asunto, que conoció el tema directamente, dice que el trato que les dieron a los aliados, a los prisioneros de guerra, fue apenas un poco mejor que el que recibieron los prisioneros de los japoneses, de los cuales se ha hablado, como ustedes saben, enormemente, hay una cantidad de películas sobre el tema, etcétera, que fue ciertamente de una dureza terrible. Fue apenas mejor, dice este comentarista. Hay testimonios sobre el asunto enormes. Por ejemplo, hay un publicista inglés, Victor Goyans, que escribió un muy importante folleto en ese momento, al que nadie le llevó el apunte, denunciando las condiciones de lo que él vio. Hay una investigación del Senado de Estados Unidos, el senador Langer, que llevó a la Cámara de Senadores las noticias que estaban llegando sobre lo que estaba sucediendo. Hay una serie de promesas a ese respecto que jamás se cumplieron. Fíjense que una de las cosas que hace Eisenhower es prohibir que los civiles alemanes lleven alimento a los prisioneros de guerra. Está prohibido. Y es más, da orden a los soldados de disparar sobre aquellos que hagan eso. Y hay una serie de casos que cuenta Baquet, de personas que se acercaban a llevar alimentos, inclusive algunas señoras de organizaciones católicas, que eran efectivamente matadas. Y como cuenta los casos concretos y las personas específicas que lo hicieron. Podríamos, como les digo, abundar en detalles inmensos. Lo cierto, lo que define la cuestión mejor, es que de los 6 millones de prisioneros de guerra, 2 millones murieron, con total seguridad. Entre 1,5 millones, dicen algunos cálculos, y 2 millones como máximo. Eso está mostrándonos que un tercio de las personas murieron, está definiendo qué clase de... La mayor parte murieron de hambre simplemente, porque les daban raciones de 1.200 calorías por día, cuando el mínimo necesario es 2.300 calorías, aunque con 2.000 una persona que no se mueve mucho, con el que está en un campo de concentración, podría sobrevivir, pero con 1.300 no puede sobrevivir, inevitablemente murieron. Naturalmente ustedes han visto seguramente, de las tantas cosas que hemos visto, esas terribles fotos de los campos de concentración alemanes con una cantidad de esqueletos vivientes, Ahora, esos esqueletos vivientes, no se justifica esto con lo que voy a decirles, pero tiene una explicación muy sencilla. En los últimos meses de la guerra, en Alemania no circulaba ni una bicicleta porque los aliados tenían un dominio total del cielo. La Luftwaffe había terminado, no tenía sobre todo combustible, había perdido toda la fuente de combustible. de manera que no se podía mover ni una bicicleta. En consecuencia, la desorganización de transporte fue terrible y todo el mundo pasó hambre, naturalmente mucho más aquellos que estaban en un campo de concentración. Por eso sobrevivieron unos meses hasta que llegaron los aliados y los vieron en esas condiciones. No lo justifica, pero lo explica. Pero ciertamente nadie ha visto jamás, aunque según dice que las hay, las fotos de estos prisioneros que terminaron en las mismas condiciones, que murieron de hambre. Para no hablar de las condiciones, de las situaciones de los hospitales, que cuentan también con detalle, los hospitales consistieron en una tienda sin ninguna clase, ni siquiera, en muchos casos no había ni siquiera camillas. Pero evidentemente, como dice Baquet, hubo una intención clarísima de aniquilar a estos prisioneros, porque la primera cuestión que debe plantearse es por qué razón los tenían tantos años presos. No había ninguna necesidad. En los primeros meses se separaron aquellos que estaban acusados de crímenes de guerra, fueron llevados a cárceles distintas, y el resto no había razón alguna para mantenerlos en prisión. Pero esto tiene que ver con el segundo de los casos, que es el caso de los civiles, que fíjense que Baquet pone las cifras de todas estas muertes, las pone con un mínimo y un máximo. En el caso de los civiles pone 5.700.000 personas, que son las que murieron, y lo pone en el mínimo y en el máximo, porque dice que esto está fuera de toda duda el número, por una razón muy simple, porque dice que eso fue confrontado con demógrafos que hicieron el cálculo de las pérdidas de la población alemana, de las pérdidas de la guerra, etcétera, y advirtieron que efectivamente esa es la cifra, seguramente con algún defecto, con algún error, aproximadamente 6 millones de personas murieron de hambre en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. De esto no se sabe nada, no solamente no se sabe nada, sino que no se quiere saber nada. Cuenta Baquet que estuvo conversando hace algunos años con Drew Middleton. Drew Middleton es un conocido periodista norteamericano que había afirmado en un artículo que no había tal cosa, que no había tal hambre ni en los campos de concentración de prisioneros ni entre los civiles alemanes. Pero entonces él lo habló y lo confrontó con el asunto. Lo que le contestó, mire, no me interesa el asunto. Realmente el tema no me interesa. Pues es muy posible que tenga razón. Es verdad, yo no fui nunca jamás a un campo de concentración de prisioneros. Pero no me interesa el tema. No tengo ningún interés en hablar. La clave en este asunto de los civiles está en el plan Morgenthau. Morgenthau era un secretario del Tesoro de Roosevelt. Pocos meses antes de terminar la guerra le presentó un plan, que se llamó el plan Morgenthau, según el cual había que reducir a Alemania a un estado pastoril, había que dividirla en varios estados, había que deshacer su industria totalmente, había que dejarla estrictamente con la producción agrícola para que se mantuviera con eso. Así se iba a evitar el peligro alemán para siempre. Fíjense que ese plan se filtró a los medios de difusión, estaban terminando la guerra, hubo una gran reacción contra la gente que dijo que eso implicaba necesariamente matar a 20 millones de alemanes de hambre, porque era imposible eso que estaba diciendo, mucho más en las condiciones que ahora vamos a ver. Y entonces, en consecuencia, se dijo que no, que ese plan no se iba a aplicar de ninguna manera. Morgenthau siguió en su cargo, por cierto, hasta que Truman lo sacó. Y Baquet muestra las pruebas por las cuales Roosevelt tomó la decisión de aplicar el plan a pesar de eso, sin decirlo. Y este es un poco el argumento central de lo que dice Baquet. El plan Morgenthau se aplicó, pero sin decirlo. Pero el plan Morgenthau, como ustedes se dan cuenta, consistía en reducir prácticamente a cero la producción alemana industrial y centrarse en la agricultura. Pero con estos pequeños inconvenientes. En primer lugar, se les prohibía importar y exportar. Estaba prohibido, todos los años que duró la ocupación, estaba prohibido importar y exportar. En segundo lugar, la población había aumentado enormemente porque había llegado una cantidad enorme de refugiados, de los que ahora vamos a hablar en ese momento a Alemania. En tercer lugar, se privó a Alemania, por los acuerdos de los que también vamos a hablar, del 25% de su tierra fértil. En cuarto lugar, se hizo caer la producción de fertilizantes porque contenían amonio que podía ser utilizado como explosivo. Se redujo el 82% la producción. Y por último, la producción industrial, que al terminar la guerra era el 105% de la capacidad industrial de Alemania al comenzar la guerra, cuando terminó de aplicarse el plan unos 3 o 4 años después, en el 49-50, llegaba al 25% de la capacidad instalada. Con todas esas condiciones, como ustedes se dan cuenta, la consecuencia natural fue un terrible hambre. Los episodios que cuenta Baquet son también terribles, pero como ustedes se dan cuenta, ahí murieron cerca de 6 millones de personas y nadie jamás oyó ni siquiera hablar del tema. ¿Se dan cuenta? Es un tema que se elude totalmente. Todos los intentos que ha hecho Baquet por provocar una polémica al respecto han fracasado hasta el momento. Fíjense que fueron, sobre todo, fueron 4 años terribles, 45, 46, 47 y 48. El 47 fue el peor año, los alemanes le llaman el Hungerjahr, es decir, el año del hambre. Fue un año espantoso en el que murieron millones de personas. Pero lo asombroso del caso es que esto estaba sucediendo en el preciso instante, en el mismo instante, que dentro de la misma Alemania, en Nuremberg, estaban juzgando a los alemanes por genocidio, es decir, por haber matado a un pueblo, el pueblo judío, en los campos de concentración. En ese mismo instante, en ese preciso instante, estaban sucediendo estas cosas, en la misma Alemania, en el mismo lugar, a pocos kilómetros, una cosa de la otra. Murieron más civiles en 5 años de paz en Alemania que en 6 años de guerra. Y otra cosa curiosa es que los resistentes, como se trataba de una cuestión contra el pueblo alemán y no contra los nazis, la prueba de esto bien clara es que los resistentes no fueron tomados en cuenta para nada. Jamás hubo ningún contacto con los resistentes, ni se les dio parte de poder ni nada por el estilo. Algunos pocos fueron nombrados en cargos muy menores, como por ejemplo Adenauer, que después sería el primer ministro. Los ingleses lo nombraron alcalde de Colonia y duró apenas unos meses, porque cuando empezó a expresar sus primeras reservas o dudas sobre lo que estaba pasando, lo echaron. De manera que se aplicó sobre todo el pueblo alemán. Y todo el pueblo alemán sufrió, como les digo, 6 millones de muertos, de los cuales lo más terrible no es solamente los 6 millones de muertos, sino el silencio absoluto que hay sobre el asunto. No necesito decir que estas muertes, estos crímenes, no justifican de ninguna manera a los otros. Yo nunca he pensado que un crimen más un crimen es 0 crímenes. Un crimen más un crimen son 2 crímenes. Está fuera de toda duda que no se trata de justificar unos con otros. Pero lo asombroso es que de estos crímenes no se sabe absolutamente nada. Para terminar con este tema, el Plan Marshall ilustra un poco toda la cuestión. Como ustedes saben, en el año 48 la cosa empezó a cambiar porque empezó la Guerra Fría. Entonces empezó lentamente a cambiar, recién en el 49-50 hubo algunos cambios importantes, y entonces hicieron entrar a Alemania en el Plan Marshall, por el cual los Estados Unidos ayudaron a Europa a reconstruirse. Baqué hace el siguiente cálculo que toma de un economista. Alemania recibió por el Plan Marshall $1.5 millones, los cuales devolvió hasta el último centavo, lo que no pasó con ninguno de los otros europeos que recibieron esta ayuda. Pero le sacaron 20 veces esa suma, le sacaron, porque fueron saqueadas todas sus fábricas, retiradas, los rusos ni hablemos, pero también los occidentales y los franceses se llevaron una enormidad de estas industrias. El tercer caso, el tiempo nos apremia, es el de los prisioneros de guerra, no, perdón, el de los desplazados, las personas desplazadas. Hay 2 zonas importantes a este respecto. Primero los sudetes. Los sudetes son una zona de Checoslovaquia que siempre estuvo poblada por alemanes desde hace 800 años, que fue entregada a los checoslovacos en la Primera Guerra Mundial sin plebiscito, a pesar de que se había sido prometido un plebiscito, no se hizo ningún plebiscito y quedó integrada en Checoslovaquia. Hubo siempre un terrible problema allí. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ocupó Checoslovaquia, naturalmente incorporó esos territorios a Alemania. Y cuando llega el momento de decidir qué va a hacerse con esta gente, los aliados tenían un punto de partida un tanto molesto, que era que en 1941 habían declarado la Carta del Atlántico, Churchill y Roosevelt reunidos en un acorazado en medio del Atlántico, el 14 de agosto de 1941 habían expresado los siguientes principios que eran sus justificativos de guerra. Punto segundo, desean que no se produzcan cambios territoriales que no estén de acuerdo con los deseos libremente expresados de los pueblos afectados. ¿Se dan cuenta? Está bien en claro la promesa de guerra. Cuando empezó a llegar el fin de la guerra, la presión de los checoslovacos y sobre todo de los polacos, de los que enseguida vamos a hablar, hizo que empezaran a variar la cuestión. Cuenta Baqué que Churchill dijo, cuando le propusieron la cuestión en primer lugar, lo que ahora vamos a explicar, dijo, no, esto es una barbaridad, es imposible de aceptar. Pero días después empezó a convencerse de lo contrario y al final terminó aceptando esta cuestión. ¿Aceptando qué? Una solución muy sencilla. Como no se podían entregar territorios en los que la población no expresara su consentimiento, la solución era muy sencilla, saquemos a la población y ya no habrá población que dé su consentimiento, no. Entonces se autorizó la deportación de los territorios que se iban a entregar. Observen ustedes que los aliados, por supuesto, no dejaron de poner que eso sería en condiciones humanas. ¿Qué se entendía por condiciones humanas? Enseguida lo vamos a ver. Bueno, Lo cierto es que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se autoriza a los checoslovacos a echar a los sudetes, y echaron a 3 millones de personas de sus lugares, y esto, de esto tengo detalles porque un gran amigo mío, el doctor Kleiner, que falleció hace unos años, su familia era de allí, así que tiene noticias muy concretas, los echaron, simplemente los echaron, sin absolutamente nada, tuvieron que dejar todo. Enseguida vamos a ver un ejemplo de esto muy interesante. Con Polonia pasó algo distinto, pero peor todavía. Cuando está terminando la Segunda Guerra, los aliados empiezan a pensar en los límites de Polonia. No se olviden ustedes que en la Segunda Guerra habían ido los ingleses y los franceses por Polonia, así que era un poco fuerte no tener en cuenta los deseos de los polacos. Entonces los polacos querían restituir sus fronteras de 1939, pero eso significaba que había que sacarles a los rusos un pedazo que habían tomado en 1939 cuando invadieron junto con los alemanes a Polonia. Entonces, ¿cuál era la solución? Muy sencillo, corremos a los alemanes de este lado, los sacamos de Silesia, Brandeburgo, tierra que son alemanas desde hace 1000 años, los sacamos de allí y los ponemos a los polacos. De esa manera permitimos que la parte este de Polonia ocupada por los soviéticos quede en manos de estos y a los polacos los conformamos dándoles este pedazo. Los dos desplazamientos de personas se hicieron en condiciones absolutamente inhumanas, terribles, espantosas, imposibles de describir, también habría que leer 1000 ejemplos. Voy a ver, me parece que es importante, simplemente un pequeño detalle que es, a ver, 99, creo que está acá, ¿qué es esto? Me parece terrible, está en polaco, un aviso puesto en polaco, y acá está la traducción inglesa, de ese aviso puesto en polaco las poblaciones alemanas que tienen que... No, aviso, dice. Las personas seleccionadas para transporte, que es la que se tienen que ir, deben dejar sus hogares en completo orden. No vayan a dejar desordenado para que no tengan que limpiar el piso. Pueden llevar una pieza de equipaje de 60 kilogramos y equipaje de mano con un máximo de 10 kilogramos por persona. Los efectos restantes deben quedar tal como están en el hogar. Por ejemplo, cortinas, manteles, lámparas de pie, espejos de pared, lugares de lavar para lavar la vajilla, piezas de muebles, mesas, 2 toallas y en las camas, cubrecamas y sábanas y una almohada, todo freshly made up, es decir, todo recién arregladito, no lo vayan a dejar sucia las cosas. Si en la inspección que se va a hacer en el momento que salgan se observa que esas instrucciones no han sido obedecidas, las personas concernidas, las personas implicadas no tomarán parte del transporte, pero serán enviadas al interior para trabajo. Eso quiere decir el campo de concentración polaco, que fueron espantosos también, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Bueno, esto es un simple detalle que nos muestra cómo fue la cuestión. Estos desplazamientos de las dos personas se hicieron en condiciones terribles. Yo insisto que no quiero entrar en los detalles, pero por ejemplo cuenta en Checoslovaquia de una aldea en la cual las mujeres de los sudetes les cortaron los tendones de las piernas y después fueron violadas reiteradamente durante días, así una cantidad escandalosa de cosas. La tierra de los sudetes queda a menos de 150 kilómetros de distancia de Núremberg, y esto pasaba exactamente en el momento que estaban juzgando a los alemanes en Núremberg por los crímenes que saben. Bueno, la síntesis de todo esto, no hay más remedio que referirla a las estadísticas. Y dice lo siguiente: los prisioneros de guerra murieron como mínimo 1.500.000 y como máximo 2 millones. Las personas desplazadas murieron como mínimo 2 millones y como máximo 6 millones. Los civiles, en cambio, por lo que les he explicado, murieron de hambre 5.700.000, mínimo y máximo, porque eso está comprobado, está fuera de toda duda. El total de mínimo sería de 9.200.000 personas y de máximo 13.700.000 personas. Baquet dice que él se inclina por una cifra intermedia, que es un poco superior a los 10 millones de personas muertas en total. Quizá uno de los momentos de las más espantosas páginas de Baquet es cuando cuenta que en los alrededores de los bosques de Berlín colgaban de los árboles como frutos infinidad de cadáveres de gente que se ahorcaba, de desesperación. Y para no hablar de los relatos que hace de los refugiados que llegaban a Alemania, las condiciones en que llegaban, y la mayor parte eran mujeres y niños, porque los hombres o estaban presos en campos de concentración, o habían ido a la guerra y no habían muerto, estaban prisioneros en los campos de concentración también. Bueno, fíjense, el desplazamiento de las personas de Polonia, Checoslovaquia todavía estaba bajo jurisdicción de los aliados, pero Polonia estaba bajo jurisdicción de los soviéticos. Los occidentales se enteraron perfectamente bien de las horribles cosas que estaban pasando en ese desplazamiento. Y no hicieron absolutamente nada. ¿Para qué se pregunta por qué razón no hicieron nada? Si estaban en condiciones de exigir cualquier cosa. Si los soviéticos no tenían la menor posibilidad de hacer la guerra contra unos aliados que tenían en ese momento la bomba atómica y contra unos aliados que estaban en posición de fuerza de exigir lo que quisieran. No hicieron absolutamente nada. Lo dejaron ser tratado de la manera más inmisericordia y sin ninguna clase de intervención. La pregunta final es, ¿por qué razón pasó todo esto? ¿Por qué razón? Hay una primera explicación, que es que la historia la escriben los vencedores, y en consecuencia la izquierda además ocultaba sus crímenes tras de los alemanes, y además la actitud alemana fue tal que es descrita acá como la República Alemana Occidental fue descrita como la República de Canosa. Ustedes saben que en Canosa se famoso episodio de la Edad Media en el cual el emperador tuvo que estar esperando en la puerta de la iglesia que lo perdonara el Papa por sus pecados. Y acá dice, los alemanes tomaron una actitud tal que se sintieron culpables, se siguen sintiendo culpables, de tal manera que no quieren ni siquiera oír hablar de todo eso que pasó. Esta es la razón por la cual esto se ocultó, esto no se sabe. Pero yo creo que la razón un poco más de fondo es que en Alemania estaban castigando dos cosas absolutamente imposibles de tolerar por los aliados occidentales. La primera era que Alemania había establecido el único modelo desde el siglo XVIII que se había atrevido a enfrentar a la modernidad, al iluminismo, con éxito político. Esto era imposible de tolerar. Todas las demás reacciones que había habido durante el siglo XIX, las reacciones como los legitimistas franceses o los españoles, ¿cómo se llaman? Los carlistas, eran reacciones que habían fracasado, no tuvieron ninguna posibilidad real de triunfar. En cambio, Alemania había puesto en pie un primer modelo que era capaz de enfrentar al iluminismo, y eso era imperdonable. Había que dejar bien en claro que esto no se podía tolerar. La segunda razón es que Alemania había hecho, en definitiva, lo mismo que los aliados, pero se atrevía a enfrentar el statu quo. Ustedes observen que todos los países europeos hicieron un proceso exactamente igual. Francia, Alemania, todos los grandes países, inclusive algunos pequeños como Portugal y Holanda. Habían reunido primero a sus nacionales, habían conseguido una unidad nacional en Francia, como en Inglaterra, como en España, y a partir de ahí habían intentado conquistar imperios extraeuropeos, en el caso de franceses, españoles y británicos. Y lo que Hitler dice en Mi lucha es que él quiere hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que no podía tolerarse, la ruptura del statu quo. Eso se puede hacer, se hizo una vez y está distribuido el poder en el mundo y ya no se puede aceptar. Imaginen ustedes lo que hubiera significado si los alemanes hubieran conquistado Rusia, una Alemania desde el Rin hasta el Pacífico. Hubiera sido una enorme potencia mundial y eso desde luego era imposible de tolerar. Pero la última lectura, quizá la más profunda de este asunto, creo que va un poco más allá. Y es que estos crímenes de los buenos, de los malos y de los regulares están dentro de una lógica más profunda de esta cuestión, que es esta. Ustedes observen que el iluminismo es un modo nuevo de ver el mundo que aparece en el siglo XVIII, como recordaba recién el padre de Sáenz, y que en el XIX no hace más que cosechar éxitos. Tiene un éxito tras otro, han obtenido una cantidad de las cosas prometidas, todo lo prometido parece cumplirse, y eso se ve claramente al terminar el siglo, en la etapa de 1870-1914, cuando la segunda revolución industrial parece cumplir las promesas del progreso, cuando el sistema político parece ser aceptado por todo el mundo, cuando la cultura europea tiene un nivel extraordinario, etc. Pero si observan el siglo XX, van a ver que es el siglo de los fracasos, es el siglo en que todo ha fracasado, absolutamente todo ha fracasado. El socialismo, ha fracasado el freudismo, ha fracasado el darwinismo, todos los grandes sistemas están en crisis profunda, aunque intenten obviarlo, intenten ocultarlo, pero están absolutamente en crisis todos, absolutamente en todos. Hace poco leía un artículo de Tom Wolfe. Tom Wolfe es un escritor, un novelista norteamericano, muy interesante, es autor de una novela que se llama La hoguera de las vanidades, de la cual hicieron una película. Pero es un hombre muy sagaz y muy inteligente que dice el siguiente párrafo con el que quiero terminar, porque creo que nos pinta un poco la cuestión con un poco más de profundidad. Esto nos conduce a la proposición más célebre de la filosofía moderna, el Dios ha muerto de Nietzsche, Corría el año 1882 y la frase apareció en Die Frohliche Wissenschaft, la Gaya Ciencia. Nietzsche puntualizó que no se trataba de una declaración de ateísmo, sino simplemente de la noticia de un suceso. Calificó la muerte de Dios un suceso enorme, el más importante de la historia moderna. La noticia era que la gente culta ya no creía en Dios debido al auge del racionalismo y el pensamiento científico, incluyendo el darwinismo, durante los últimos 250 años. Pero antes de ponerse a celebrar la noticia por todo lo alto, dijo: los ateos deberían reflexionar sobre las consecuencias de este hecho. Lo que cuento es la historia de los próximos dos siglos. Predijo, en Ecce Homo, otro libro, que el siglo XX sería un siglo de guerras como jamás las ha habido en el mundo, guerras catastróficas, inimaginables. ¿Y por qué? Porque los seres humanos ya no tendrían un Dios al cual recurrir para que los absolviera de su culpa. Sin embargo, seguirían viviendo atormentados por la culpa, porque este es un impulso que se inculca a los niños cuando son muy pequeños, antes de que tengan edad para razonar. También podría ser que estuviera en la naturaleza humana, ¿no? Quizá no se le ocurrió eso. Por lo tanto, además de odiarse entre sí, los hombres se odiarían a sí mismos. La fe ciega y reconfortante que habían depositado en Dios, dijo Nietzsche, pasaría a recaer en fraternidades bárbaras. En su opinión, las doctrinas que no distinguían entre el hombre y el animal, como el darwinismo, podrían conducir a la aparición de fraternidades organizadas con el fin de robar y explotar a las personas ajenas a ellas. La visión de Nietzsche de la culpa, dice ya de paso, es la misma que los neurocientíficos de un siglo después. Bueno, Nietzsche dijo que la humanidad avanzaría trancas y barrancas por el siglo XX, guiada por la miseria del viejo y decadente código moral fundado por la idea de Dios. En el siglo XXI, no obstante, llegaría un periodo más pavoroso que el de las guerras mundiales, una época de transvaloración de todos los valores. Esta sería también una etapa de frenética reconsideración en la que la gente trataría de hallar nuevos sistemas de valores para reemplazar los esqueletos enfermos de osteoporosis de los antiguos sistemas. Pero fracasaría, advirtió Nietzsche, porque es imposible creer en códigos morales sin creer a su vez en un Dios que señala con su temible índice y dice: haréis esto o no haréis aquello. Quizá pues los crímenes de los buenos y de los malos no sean nada más que una demostración, una simple exteriorización, como la fiebre o el dolor de la enfermedad, de esta terrible enfermedad en la que estamos todos inmersos. Y quiera Dios enseñarnos el camino para salir de este callejón sin salida en el que nos ha puesto la modernidad. Nada más. Nada de lo que expresó el propio presidente Bush, reconociendo que entre la... ¿Por qué no se dice nada de lo que expresó el propio presidente Bush? Reconociendo que entre las Naciones Unidas y la Cruz Roja en la guerra serbio-bosnia se secuestraron 1.127.000 mujeres, niñas y niños que se vendieron un promedio de $2.000 cada uno, y los principales compradores fueron Estados Unidos, Italia, España, Turquía y Arabia Saudita. Fuente Zenit, año 2001. Yo confieso que no sabía esto, no me cuesta nada creerlo, pero creo que las razones son las mismas, porque los que dominan los medios de difusión son los que establecen qué se sabe y qué no se sabe. Acá hay un tema latente en todo esto que quizás sea el más importante de todos, que es justamente este: el por qué, cómo es posible ocultar semejantes cosas en el mundo actual, un mundo tan comunicado. Y nos está mostrando que los medios de difusión tienen dueños y que esos dueños deciden qué se sabe y qué no se sabe. Imponen los temas, los que deben saberse y los que no deben saberse, imponen lo que se habla, y en consecuencia se pueden ocultar este y otros muchos crímenes más, siempre y cuando haya esa voluntad en los medios de difusión, que es la única forma por la cual hoy sabemos las cosas, de no decirlas. Los libros que hace menos de un mes le abrieron otro panorama, son estos dos, fundamentalmente estos tres libros. Este de James Baquet, un canadiense, que se llama Crímenes y Misericordias. Este del mismo autor, que se llama Otras Pérdidas. Lamentablemente no están traducidos al castellano ninguno de estos dos libros. En cambio, sí está traducido al castellano este otro tercer libro, que se refiere al tema de los desplazamientos. Es un libro norteamericano que se llama Alfred de Sayas, evidentemente hispánico, pero norteamericano igual. Alfred de Sayas, que se llama Los angloamericanos y la expulsión de los alemanes, 1944-1945.